lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo. Sueños de palma, de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida. Y ya sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Los que viven de la vanidad, los que no comprenden que se han de morir, que la vida es solo resplandor o fugaz, y es como una sombra el porvenir. Nada es el afecto, nada es el amor, es de fango el hombre, polvo la mujer, y no hay que ser sabio para comprender que la vida es lágrima y dolor. Por eso yo siempre quiero cantar, reír y gozar todo lo que pueda. ¿A quién voy a contar mi triste pesar si mis sufrimientos nadie puede calmar? Seguiré cantando para no pensar en las amarguras que nos da el vivir, porque Dios ha dicho que entre cielo y mar todo lo que nace ha de morir. Por eso yo siempre quiero cantar, reír y gozar todo lo que pueda. ¿A quién voy a contar mi triste pesar si mis sufrimientos nadie puede calmar? Seguiré cantando para no pensar en las amarguras que nos da el vivir, porque Dios ha dicho que entre cielo y mar todo lo que nace ha de morir, todo lo que nace ha de morir, todo lo que nace ha de morir. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma,

Me dicen tantas cosas de tu amor. Me dicen que abandone tu cariño, que debo de alejarme de tu lado, que olvide las promesas que juré. Si amarte es un pecado, quiero ser pecador. Si amarte es sacrilegio, sacrilego soy. Guarda tus besos para mí solamente. Quiéreme siempre como hasta hoy me has querido. Si solo tu cariño me hace sentir feliz y estar siempre a tu lado es toda mi ansiedad. No olvido la pasión de tu boca amorosa. Qué dulce es el pecado que nace de tu amor. No olvido la pasión de tu boca amorosa. Qué dulce es el pecado que nace de tu amor. Vayas que no es hora, te pido que tomemos unas copas. Yo pago esta noche, yo pago esta noche, y luego rondaremos su balcón. Amigo, aquel balcón es de mi amada, después le ofreceré mi serenata. Aquella es la ventana, aquella iluminada, allí tranquilamente dormirá. Mas cuando mis canciones sonaban por el aire, alguien gritó: silencio, que nadie ya la ronde ni mire a su ventana, que ha muerto esta mañana, ha muerto esta mañana. Amigo, yo te pido que te vayas, que quiero por favor quedarme solo. Yo pago esta noche, yo pago esta noche, yo pago esta noche con mi dolor.

de mi única ilusión, de mi única ilusión. Ven, calma mis grande la dicha que se alcanza con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón. Quien se pare, amor, de tu amor y el mío, porque tu cariño ansío es el amor mío que pide tu perdón. Quiero con todo el corazón, con todo el corazón. En tú eres la esperanza, vive de mi única esperanza, ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Ven, grande la dicha que se alcanza con un poco de amor, que es todo lo que ansía, es todo lo que ansía mi pobre corazón. Soy mal querido por la mujer que yo más quiero, y esa mujer vive conmigo queriendo a otro. He mantenido cuerpo y alma en un infierno. Soy mal querido, pero dejarla por Dios no puedo. Ay, qué agonía, pobre de mí, ser mal querido. Aún así, de noche y día, vive conmigo. Ay, qué agonía, pobre de ti, ser mal querido. Aún así, de noche y día, vive conmigo. Si yo pudiera borrar su vida, la borraría. Aunque quisiera también así borrar la mía. Al conocerla nunca creí lo que decían. Pobre de mí, porque al quererla me malquería. Ay, qué agonía, pobre de ti, ser mal querido. Aún así, de noche y día, vive contigo. Ay, qué agonía, pobre de mí, ser mal querido. Aún así, de noche y día, vive conmigo.